Línea Directa presenta De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues hoy saludo al doctor Ricardo Ibarra Vega, a Esteban García Gallegos y a Julio Arcadia. Nos escuchan en Los Mochis. Y respondo, después de 2 semanas, a la pregunta de nuestro radioescucha sobre la palabra carajo. Mauricio Carrasco, otro de nuestros amables radioescuchas, nos dice, y les comparto, dice, la palabra carajo aún conserva en los diccionarios la marca de ofensiva, vulgar o grosería, a pesar de que en México prácticamente ha desaparecido su origen obsceno. Carajo, ustedes saben, pene, y es una expresión más de asombro. ¡Ah, carajo! No obstante, de la época en que era considerada una injuria grave, quedan sus eufemismos, algunos muy usados. Caramba, sorpresa, enfado, protesta, disgusto. Caray, enojo, molestia o extrañeza. Caracoles, sorpresa o asombro. Carámbanos, carazo, caracho, carachis, piachis, cáspita, ¿no? Todas estas son expresiones de asombro, enfado o sorpresa. Y otros más, dice. Además, carajo es preferible, si uno no quiere parecer demasiado vulgar o grosero, en frases como mandar a alguien al carajo, ¿verdad? En lugar de allá. mandar por un tubo, también, ¿verdad? ¿Qué carajos traes? ¿Qué pretendes? ¿Qué ocultas? Esto está del carajo también, ¿verdad? Está difícil. ¿Dónde carajos estabas? ¿Con quién carajos andabas? Muchacha caraja también, ¿no? Y irse al carajo, fracasar, echarse a perder. También, no valer una cosa, no valer un carajo, dice uno, ¿no? Y por ahí, todas esas frases de el carajo, aunque pues aquí nosotros no la consideramos grosería ya, ¿verdad? Tiene otros usos. Ya es aceptable. Sí, pues sí. Es más, ¿no? Y entonces les digo también que de la voz griega carax, que es una estaca puntiaguda, de ahí se derivaron estas palabritas, carajo, carácter, carátula, cromo, calandria, y las expresiones, las que mencionaba ahorita, como caracoles, caramba, caray, ¿no? Según el diccionario etimológico de Gómez de Silva, ¿no? Uno de los mejores aquí en México. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo, ¿verdad? Silvia Arias de Culiacán te pregunta, Cristina, pregunta qué es correcto, 100% o, a ver, o 100% dice, a ver, no lo entendí. Sí, si es correcto, algunos, 100%, dice. 100% o 100%, perdón, 100%, sí, cierto. Sí, se usan mucho las dos expresiones, pero el dry recomienda el apócope de 100 cuando antecede a por ciento, o sea que vamos a decir 100%, no 100%. Y pues es un adverbio, significa en su totalidad, del principio al fin. Perfecto. Entonces, 100%. Alfredo Salazar dice, ¿alguna vez una persona complació por complujo? Pues qué bueno que el señor Salazar no hizo caso, ¿verdad? Porque el pasado de complacer es yo complací, tú complaciste, él complació, nosotros complacimos, ellos complacieron. Quizá fue una asociación mental el que le quiso corregir, ¿verdad? Con los verbos terminados en ciar, acuérdense que ya lo hemos visto aquí, que sí cambian a J en el pretérito, como condujo, produjo, indujo, esas palabritas. Quizá por eso le salió eso de complujo, pero no, aquí sí es complació. Complujo, ¿no? Bueno, preguntan si es correcto desconsolable o desconsolado. Si se carece de consuelo, es desconsolado. Y si es capaz de consuelo y alivio, es consolable. Aquí cambian la terminación. Uno es desconsolado, no desconsolable, y el otro es consolable. O sea que habrá políticos consolables, los que tengan muchos premio de consolación, y desconsolados los que se queden sin hueso. Así es. Preguntan también, ¿y cuál es la palabra correcta? ¿Camuflado o camuflajeado? Es camuflado. Y sí he escuchado muchas veces camuflajeado, sí. ¿Verdad? Se nos barre a veces en policíaca, en nota roja. Pero el participio del verbo camuflar es camuflado. El sustantivo es camuflaje, pero no hay que hacer el adjetivo derivado de camuflaje, que es como nos lleva a pronunciar camuflajeado. Fíjense, de camuflaje le agregamos helado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregarle helado al verbo camuflar, que es el correcto. Bien, entonces camuflado. Camuflado. Sí, porque generalmente se nos va, ¿no? Sí. Generalmente. Y bueno, Cristina, pues estaremos entonces ya recibiendo tu correo electrónico, si pudiéramos repetirlo. Sí, es cristinam100@hotmail.com. Muy bien, Cristina. Sí. Le mando un saludo a don Jaime Pérez Rocha. Ah, claro que sí, cómo no. Fíjate que me dice, ¿una paja se incendia o se enciende? Y luego le digo, pues la encienden y luego se incendia, ¿no? Pero siempre anda con esas palabritas. Entonces le digo que encender, vamos a ver qué es iniciar la combustión de algo, efectivamente. Pegar fuego, incendiar, pero se inicia la combustión. En cambio, incendiar quiere decir prender fuego a algo que no debería quemarse. Entonces, incendiar un edificio, ¿verdad? Entonces, pues sí, se enciende y luego se incendia. No, y nos tiene bien checaditos. Pero el asunto es que no se enciende, sino que alguien lo enciende. Me dejan un mensaje, Cristina, dice, según Fontana Rosa, carajo es la canastita en la que iba el que oteaba el horizonte en las... carabelas, por eso mandar a alguien al carajo era allá solo y aislado, dice. Ah, qué bien, muy bien. Ándale pues, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias. Y para el martes, fíjense que vamos a ver una iniciativa que presentó al Congreso ahora la diputada panista Valentina Díaz para eliminar lo que ella considera sexismo lingüístico de la Constitución. Y verán que está medio ahí, muy... eso del sexismo lingüístico y que el machismo idiomático y esas cosas y que la equidad de género, pues vamos a ver esa iniciativa. Por supuesto que sí. Pendientes. Hasta el martes. Es Cristina Muñoz en De lo dicho al hecho. Hasta el próximo martes o bien la puede escuchar en línea directa portal.com. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.